alegría, porque voy a bailar hasta que llegue el día. El carnaval llegó. Que viva la alegría, porque voy a bailar hasta que llegue el día. El carnaval quita penas, sí, señor. El carnaval nos alegra el corazón. El carnaval quita penas, sí, señor, y nos regala la dicha de sentirnos mejor. El carnaval llegó. Que viva la alegría, que voy a bailar hasta que llegue el día. El carnaval llegó. Que viva la alegría, porque voy a bailar hasta que llegue el día. Que viva la alegría, porque voy a bailar hasta que llegue el día. Así. Sí, sí, por fin. Goza, mi amor, mójame así. El carnaval llegó. Que viva la alegría, porque voy a bailar hasta que llegue el día. El carnaval llegó. Que viva la alegría, porque voy a bailar hasta que llegue el día. Que viva la alegría, hasta que llegue el día. El carnaval llegó. Que viva la alegría, porque voy a bailar.